daría la vida sin pensarlo tanto. Por ella llegaría hasta el punto de arriesgarlo todo. Por ella que ha sido la luz que alumbró mi camino. Por ella que con su cariño cambió mi destino. Por ella yo aprendí a sentir calor en mi cuerpo. Por ella fue que levanté mi corazón muerto. Por ella es que yo estoy viviendo, la que enciende la llama que quema mi cuerpo. Por ella la que siempre, siempre, siempre viviré agradecido. Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella, digo con orgullo, es todo lo que tengo, que siempre la quiero y me muero por ella. Cuando